pasando. Sé que te cuesta sonreír, estás temblando. ¿Por qué no dejas de fingir? Esta es la hora de aprender. Sé que te vuelvas a querer. La cuesta abajo ya hace tiempo se hizo eterna. Estoy aquí. Contigo. Estoy aquí. Por cumplir.